Mundofonías. Mundofonías. Moj dragane, izvore Odrine, ja se čupam pravo i zovom ti na prijavu, a ja pitam moje dike, jel zapao sve vojnike, a oni će pa se smije, zapao me draga nije. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Es un placer de nuevo estar aquí conectados a través de este programa Mundofonías que os acerca a las más maravillosas vibraciones sonoras del universo a través de medio centenar de emisoras que lo divulgan por todo el espacio sideral. Este programa que os acercamos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Hoy vamos a trasladarnos al este de Europa para repasar algunas listas, algunos premios, algunos galardones que han sido anunciados recientemente relativos a discos publicados durante el año 2025 y en cuya elaboración pues hemos participado gentilmente invitados por los promotores y las promotoras, casi más bien lo segundo, de estas iniciativas, los componentes de Mundofonías. Es decir, que somos parte del jurado de estas convocatorias de las que os vamos a hablar. La Balkan World Music Chart, que felizmente reaparece gracias sobre todo a los empeños de nuestra colega y amiga desde Serbia, María Vitas, la Russian World Music Chart, la lista rusa en este caso, impulsada por Dariana Antipova, y los Russian World Music Awards, los premios de la World Music de las músicas del mundo rusos, capitaneados y catapultados por Natalia Miazina. Lo que hemos escuchado, pues mira tú, no está en ninguna de esas listas, pero sí lo hemos descubierto porque era uno de los trabajos propuestos para la Balkan World Music Chart. No ha entrado entre los 20 discos primeros, elegidos por la votación de ese jurado, aunque a nosotros nos ha encandilado. Pero sí merece la pena que lo disfrutemos, siquiera sea en esta pieza tan cortita. Es el proyecto Chip Kitsche, que viene desde Croacia. Y esto aparece en un curioso disco, porque tiene dos partes, el de las canciones tradicionales interpretadas por este grupo vocal y el de las remezclas en clave de dub con aires tropicales, caribeños, jamaicanos, realizados por el productor italiano Lorenzo. No lo digo así por nada, sino que simplemente lo escribe él así, Lo.Renzo. Así que ahí queda. La pieza que hemos escuchado, que terminaba con ese Zumba, era Zumba is Lovreča, una canción tradicional de Dalmacia, sí, de donde los 101 dálmatas, que, oh sorpresa, habla de amor. Pues seguimos con amor a la música, aquí en Mundofonías, y en este caso con la música de Paganke, que quiere decir las mujeres paganas. ¿Y por qué es esto? Pues porque este grupo canta una música que viene de unas tradiciones muy antiguas, canciones rituales de primavera y de Navidad vinculadas a antiguas costumbres paganas. Un grupo que nació en 1982 y que ahora ocupa el puesto 16 con su disco Manzana Dorada, Od Zlata Jabuka. Oh! Estamos aquí en Mundofonía repasando algunas de esas listas de éxitos, bueno, de éxitos para los jurados, porque realmente estos discos no están en listas, digamos, de ventas, sino en lo que es listas de interés y de calidad, o gusto, o particularidad, o relevancia, o interés, o como lo queramos llamar, de los jurados que hacen estas listas. Y hoy vamos a este grupo Paganke, desde Serbia, un grupo de mujeres cantando músicas, como decíamos, de tradiciones muy antiguas. La pieza que oíamos se llamaba Crece Pino Junto a Mi Casa. Y decíamos que este grupo se fundó en 1982 y además es bastante especial, Paganke, porque nació con la intención específicamente de interpretar estas canciones por parte de la fuerza de las voces de mujeres, según la idea del etnomusicólogo Petar Buka Vukosavijevic. Y fue, como decíamos, en 1982 cuando él vio a un grupo folclórico actuar y quiso que unas mujeres cantasen estas canciones. Estuvieron durante 2 años aprendiendo a cantar en esta manera la técnica tradicional para lanzar el proyecto Paganke, que lleva ya pues unos 44 años en activo. Un grupo por el que pasó una artista muy querida aquí en Mundofonías, Svetlana Spasic. Otro de los grupos que también hemos descubierto a raíz de esta convocatoria, la Balkan World Music Challenge, es Vigat. Vienen desde Hungría y se fijan mucho en la música de más al sur, de la parte balcánica de las culturas eslavas meridionales. ¿Por qué se llaman Vigat? No es una palabra que quiera decir nada en húngaro. Pues se llama así porque es el acrónimo formado a partir de los 3 miembros fundadores del grupo. Vince Eredic, que toca el acordeón, Gaspar Zetelaki, que toca el laúd tambura y el tambor darbuka, y Daniel Zetelaki, que toca también la tambura. En realidad ahora se deberían llamar Vigad o algo así, porque hay 2 miembros más, cuyo nombre también empieza por D. David Choque, tocando la tambura, para variar, además de violín, saxofón y clarinete, y Dejan Popovic, que se ocupa también de, lo sabéis, sí, la tambura, pero la tambura bajo. Hay quien dice que este grupo está llamado a ser el referente de su generación después de otros grupos que han venido antes, como Vujic o Sondorgo. ¿Quién lo dice? Bueno, pues su discográfica. Normal que lo diga, que los pongan bien, pero la verdad es que está muy bien el disco. Un disco titulado Tri-I, que hace referencia pues eso, a que primero eran un trío y después más gente. Literalmente quiere decir 3-I. Y precisamente es el título del baile del kolo, de la danza que vamos a escuchar. La música de Vigat. Thank you. Aquí teníamos la música de Viga desde Hungría. Este grupo basado en la sonoridad de laúd tambura, tamburitza, en ocasiones recibe ese nombre también en territorios cercanos, porque también se toca en la cultura croata, en la cual ellos también se fijan. Y es un disco, este Tri-I, que, como decíamos, entra en esa lista privilegiada de discos de la Balkan World Music Chart del año 2025 en el puesto número 20. En el puesto número 1 encontramos al grupo Sirom con su quinto disco, llamado en inglés In the Wind of Night, Heart Fallen Incantations Whisper. Algo así como, en el viento de la noche susurran encantamientos que han caído duramente. Bueno, pues es difícil el título del disco. Cada canción también tiene pues como una pequeña sugerencia, digamos, no historia. Porque la canción que hemos elegido se llama Entre los dedos las gotas del amanecer del mañana. Así que estos títulos nos hacen ya una idea de que es un grupo de música, pues no es tradicional, es música, digamos, experimental y realmente sin una referencia geográfica concreta. Son un trío que llegan desde Ljubljana, en Eslovenia, y les damos la enhorabuena por este primer puesto en la Balkan World Music Chart. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. На колола маша ноженьку, на бененьку, хе-хе, на горькаю травеньку, на раку велику, на Hemos continuado en Mundofonías después de escuchar algunas de las muestras de músicas galardonadas en la Balkan World Music Chart. Son 20 discos, hay muchos más y algunos de ellos ya han sonado en el programa. No los hemos repasado concretamente ahora porque ya los hemos escuchado, ya los conocemos. Los trabajos de Divan Hanna, de Sabina Yannatu, de Verónica Varga, de Sondorgo, de Mara Aranda, de Nabupera, de Gidiki, de Asafir, de Zanos Stavridis. Bueno, pues son discos que están también en la Balkan World Music Chart. Podéis ir a ver su página web, o más bien la página web de la Asociación de Músicas del Mundo de Serbia, worldmusic.org.rs. Ahí tenéis pues esta lista y además, de paso, pues todas las actividades de esta asociación serbia. Pero hemos continuado ahora por Rusia, porque ahora nos encaminamos al repaso de otras listas y premios que tienen que ver con las tierras de la Federación Rusa, que como sabéis, alberga no solo la cultura rusa, sino gente de muy diversas lenguas y tradiciones. Dentro de los Russian World Music Awards se eligen discos en diferentes facetas. Y una de ellas es la llamada el mejor proyecto auténtico. Entendemos que es el más cercano a la tradición. Y ese galardón ha correspondido a este grupo vocal, el ensemble Krasnaya Gorka, que vienen de la región de Kazán, orillas del Volga y capital de la República de Tartaristán, lo cual ya nos comunica que por allí hay una importante población de origen tártaro. Así que esta es una de las propuestas interesantes que hemos podido conocer en estos Russian World Music Awards, estos premios de las músicas del mundo desde Rusia. Seguimos repasando más galardones. En este caso seguimos también por Rusia, pero para repasar algo de la Russian World Music Chart, no Award, que son dos cosas diferentes. Pues aquí encontramos en el puesto número 4 el segundo disco de Tatiana Molchanova dedicado a las canciones de Lidia Ruslanova. Digamos que algo así como la estrella más representativa del folk en los tiempos soviéticos, con una historia algo agridulce, digamos. Durante el tiempo del estalinismo, ella y su marido fueron acusados de quedarse con bienes de lujo de Alemania y fueron mandados a un campo de trabajo donde estuvieron varios años. Después de la muerte de Stalin fueron rehabilitados y ella volvió de nuevo a la vida pública y a actuar. En el disco anterior de Tatiana Molchanova, dedicado a esta artista, estaba esa pieza Valenki, posiblemente la más famosa de ella. Y en este nuevo disco, Tatiana interpreta algunas canciones que son muy conocidas y también algunas otras que no lo son tanto. En este disco además cuenta con colaboradores. Por una parte, el grupo Fol Mezdurechye, compuesto por estudiantes de Molchanova del Instituto de Cultura de Moscú, y por otra parte el dúo Potu Estoronu, con guitarra y con un cuerno tradicional llamado Vladimirsky. Pues el disco se llama Pesni Lidi Ruslanovoy, parte 2. Ох, полонеме, полена моя коробушка е. Есть там сердце, вот та е парча. Ох, пожалей, душа моя, зазнобушка моя, молодецка во плеча. Пожалей, душа моя, зазнобушка моя, молодецка. Oh, Tatiana Molchanova, que nos encanta, ya la seguíamos anteriormente, que está con este disco, el segundo dedicado a la música de Lidia Ruslanova, está en el puesto 4 de la Russian World Music Chart de 2025. Volvemos ahora con el grupo Izumrud, que dentro de los Russian World Music Awards ha sido elegido como el mejor proyecto experimental. Thank you. la música de Izumrud. Ellos vienen de Ekaterimburgo, es decir, volvemos a los Urales, pero en este caso del lado oriental, o lo que es lo mismo, ya nos situamos en Asia. Desde ahí viene este grupo Izumrud, que nos ofrece este vibrante proyecto acústico con composiciones basadas en las raíces musicales de todos aquellos territorios. Otro de los grupos y proyectos reconocidos en estos Russian World Music Awards, estos premios de la música del mundo rusa. Pues seguimos mandando enhorabuenas, en este caso a un grupo de tuba llamado Oduchu. De enhorabuena por dos motivos. Están como mejor disco en la Russian World Music Awards y en el número uno en la Russian World Music Chart. Y es con este disco llamado Nostalgia, del que vamos a escuchar la pieza Dos Pulur, que es el nombre de un laúd. Oíamos a Oduchu con motivo, como decíamos, de su presencia en el número 1 en la Russian World Music Chart y además elegidos como el mejor disco por este Nostalgia en la Russian World Music Award. Como decíamos, es un grupo de tuba que no hace música, digamos, de su tradición, sino que hacen composiciones propias. Dicen que la melodía es el corazón de la música, una idea con la que yo estoy bastante de acuerdo, además, y que les ha llevado al triunfo en 2025. En la despedida nos vamos a volver a la Balkan World Music Chart para escuchar la música de un dúo que llega desde Grecia. Ellos son Sokratis Sinopoulos, tañedor de lira, y Jan Kerim, pianista. Juntos nos presentan el disco Topos, que se sitúa en el puesto número 8 de la Balkan World Music Chart, una de las listas que hemos repasado en el programa de hoy, junto con la Russian World Music Chart y junto con los premios también de la música rusa, los Russian World Music Awards, todas ellas convocatorias de las que los que hacemos Mundofonía somos miembros del jurado. Nos quedamos con Sokratis Sinopoulos y Jan Kerim. Con ellos despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os traemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo divulgan por toda la galaxia y sus contornos. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales y en nuestro correo radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poquito. ¡Salud! Thank you.